En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Nos parece muy apropiado para recibir al profesor Raúl Gil Ayaume, docente en formación docente, con el que hablamos periódicamente sobre temas que tienen que ver con la educación, pero no solo el trajinar diario, sino los temas de fondo, ¿no?, de la educación. Buen día y bienvenido. Buenos días a ustedes, a la audiencia. Un gusto estar, como siempre, por aquí. Bueno, y haciendo el esfuerzo este de ver las cosas del momento, pero también hacia dónde vamos, ¿no? Después que pasamos por todo este periodo del año pasado, la transformación educativa, que fue una explosión al hablar y después se quedó en silencio, no se habló más, no sabemos qué quedamos, nada de eso. Y la diaria que hay que estar atendiéndola, ¿no? Se vienen las clases dentro de muy pocos días ya. De lo que se ha hablado, por lo menos lo que hemos visto nosotros, de lo que se habla es el tema de las horas, la elección de horas. Y se ha denunciado que hay muchas horas sin dar, sobre todo aquí en Montevideo, en Canelones, en el área metropolitana. No sé en qué estamos, ya cerrando casi esta semana, ¿no? Sí, yo lo que tengo entendido es que, especialmente en UTU, donde creo que es el 90% de las horas ya fueron adjudicadas, creo que estaba un remanente de un 2% de horas sin adjudicar. Y que ¿2%? Secundaria también tiene un porcentaje que está arriba del 90 y algo, ¿no? Y formación docente, que ahí los números no son tan amables y estaría marcando que en el promedio es el 81% más o menos de las horas que están dadas. Y en el caso de Montevideo, en la institución más grande, que es el IPA, estamos hablando de un 97% de horas. Señalo esto porque comparativamente, y esto implica en el tiempo, tenemos más horas adjudicadas que nunca antes, en cuanto en el periodo, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado con eso también, porque uno puede decir, y esto que voy a comentar es para formación docente, para formación de profesores, bueno, tenemos institutos grandes que antes de empezar las clases tenemos el 97% de las horas cubiertas. Sería una buena noticia. Sí. ¿No? Pero el asunto es cómo se distribuyen. Esto lo voy a plantear de esta manera, para la audiencia y demás. Formación docente, básicamente, la cantidad de docentes es relativamente fluctuante, un margen pequeño, pero lo es, pero está en posiblemente unos 3.100 docentes. Concluido el proceso de elección de horas, de los 3.100, 1.200 no tomaron ninguna hora, no tuvieron posibilidad de tomarlas. Esto es, más del 40% de los docentes no eligieron, así que... ¿Pero porque no quisieron elegir? No, porque no llegaron. No llegaron. Son cosas distintas. Porque el régimen de distribución de horas ha variado. ¿Qué produce ese régimen? Y más o menos unos 1.440 docentes tomaron horas. Que son en franjas 10, 20, 30, 40 o 45 horas. Quiere decir que la bolsa total de horas se distribuyó entre menos personas. Ah, claro. Y es un fenómeno de concentración. Esto hay que tenerlo muy presente, lo que significa. Porque tiene consecuencias no solo salariales, sino también de política institucional. Sí. O sea, hay una nueva regulación en la adjudicación de horas que de alguna manera tiene el efecto San Mateo. Los que tienen más y los que no tienen tendrán menos. Es una famosa cita bíblica. Sí. Que eso es una cosa que es un continuo, se puede aplicar a lo que sea, ¿no? A los que le va bien, les seguirás yendo bien y mucho más que bien. Y a los que le va mal también. Esto se aplica también en los aprendizajes en primaria, ¿no? El alumno que es bueno y empieza bien porque puede manejarse en lectura y escritura, progresivamente le irá cada vez mejor. Y al que no, le irá cada vez peor. El efecto Mateo, hay que tener mucho cuidado. Porque, ¿y el cambio de criterio cuál fue? ¿Por qué tuvieron posibilidad de elegir más horas los primeros? No, lo que sucede es muy interesante. Es un fenómeno bien complejo de entender y de transmitirle a la población, ¿no? Mire, usted en la educación uruguay, salvo primaria, pero en secundaria, UTU y formación docente, se eligen horas. Cada grupo tiene tantas horas, 3 horas. Su curso tendrá el de historia 3 horas, el de matemática 5, pues hablamos de secundaria. Entonces, yo voy eligiendo horas. Sí. ¿Está claro? No tengo un cargo, tengo horas. Por lo tanto, hay otra condición comprometida. Usted puede ser un profesor efectivo, pero su trabajo depende de cuántas horas pudo elegir y cuántas horas están disponibles para elegir. Y eso se ajusta a un orden de prelación. ¿Está claro? Una estructura de grados. Que en el caso de secundaria, de toda la NEB, son 7 grados. ¿Está claro? Entonces, esto hace que los profesores van a elegir ese stock de horas en función de los grados, y al cambiar las regulaciones, permite de alguna manera que un grupo más pequeño de docentes ahora pueda elegir más horas. Un porcentaje pequeño, sí, pero son más horas. Uh-huh. Y después, el cambio en cómo te pago las horas. Las horas se pagaban por horas de 45 minutos. Ahora son horas de 60 minutos. Quiere decir que tendrás más horas, pero trabajarás más. El fenómeno de concentración es muy peculiar. Y además, en el cambio de las regulaciones, que esto es muy importante, en el caso de formación docente, un profesor podía elegir 4 cursos distintos. ¿No? Puedo elegir historia americana, historia nacional, teoría y metodología y historia del arte, supongamos. Se podía elegir 4 cursos, de cualquier especialidad. Ahora no hay límites. ¿Qué produce esto? Que yo como profesor, y voy a decir una situación por exageración, sí, hay 20 cursos distintos disponibles, los puedo elegir todos, y los voy sumando. Y no te especializas en ninguno, digamos. No se requiere, es otra pregunta interesantísima, porque está vinculada a una tendencia que se está dando a nivel planetario, ¿eh? Uh-huh. Porque va contra el principio de especialización que todos los tenemos escrito en la cabeza. Sí. ¿Está claro? Bueno, eso era para la etapa de la segunda revolución industrial. En la cuarta no se precisa. El argumento es, incluso hay que tener mucho cuidado con eso, porque está en todos los organismos internacionales, planteándose que deben ofrecerse, voy a decir el argumento, creo que era de Bill Gates, el dueño de Microsoft, bueno, 10 titulaciones, no más. No se requiere más. O sea, nosotros estamos muy convencidos del principio, claro, de especialización creciente. Claro. Y usted lo que está viendo es el preciso de principio de descualificación creciente. Ahora, habrá que preguntarse por qué. Bueno, en muchas cosas porque hay otras disposiciones, dispositivos que permiten ciertas cosas. Y entonces, tener tantas asignaturas o tantas carreras, mejores no. Ahora, el impacto en la fuerza laboral es muy importante. Primero porque parece esto, que el efecto Mateo se vuelve terrible para nosotros, porque algún grupo puede tener mejores condiciones. Pero no olviden esto, ¿eh? Es a cambio de trabajar más. ¿Está claro? Y los otros que salen de circulación, eventualmente podrían, supongamos así, volver a primaria o secundaria. Lo cual tiene otros efectos. Si esos profesores, que además son más antiguos, vuelven, quiere decir que los docentes más jóvenes de esos subsistemas ya no tienen las horas disponibles para ellos. Hay un efecto encadenado. Sí. Ahora, la mayoría de estas cuestiones pueden ser percibidas, y yo diría que lo son, como un conflicto horizontal entre los que trabajan. ¿Está claro? Y un enfrentamiento que parece comenzar a avanzar entre jóvenes y viejos. Claro, claro. Está claro que está muy bien manejado, porque otra de las iniciativas que hablamos cuando comenzó la transformación educativa es el cambio del estatuto docente. Y el estatuto docente, que es una cosa que rige, o los estatutos en todas las administraciones públicas, establece cómo es la carrera docente. Ahora, en la propuesta... ¿Y el año pasado ya se habló, del estatuto docente, sí, de cambiarlo? Sí, cómo no, de cambiarlo. ¿Será porque tiene que acompasarse con todo esto? Exactamente. Exactamente, y ya tenemos aplicaciones que están funcionando. La ANEP estableció un acuerdo económico, para mi gusto, relevante, con las universidades privadas, a las cuales les va a pagar para que los docentes hagan cursos de especialización, maestrías, sí, a un promedio de unos 300.000 pesos mensuales. Y qué interesante, ¿no? Digo, porque hay que mirar estas cuestiones en el campo de la fuerza laboral. Si tú sos seleccionado para hacer esa maestría, vas a tener un incremento en tu salario. Te pagan la maestría y te suben el salario. Esto además prioriza a los directores de institutos de educación. Al director, pero no al subdirector. ¿Está claro? Inmediatamente, por supuesto, los subdirectores piden que ellos también. Claro. Ahora, usted tiene una cuestión muy interesante, porque en la medida que hago todo esto, la propuesta de nuevo estatuto dice que para ascender de grado tenés que tener maestrías y doctorados, que en el componente ANEP no lo da. Tenés que ir al privado. Claro, que la ANEP lo hizo un acuerdo y lo contrata. Ya eso ya lo hizo. Ya está y está como atravesando a todo el sistema educativo. Sí, claro. Porque por supuesto. Hace semanas ya hablábamos acá, leíamos una noticia que publicaba El País de el gobierno estudiando una modificación normativa para la llegada, para facilitar la llegada a universidades extranjeras. Un sí. proceso que había empezado por el 2014 con un decreto uh-huh. que flexibilizaba las condiciones para que entraran universidades sí. Del exterior, y ahora se quiere llevar, avanzar un poco más. Sin duda. Ustedes recuerdan que en el 2015, cuando asume el segundo gobierno Tabaré Vázquez, nos informa que había un acuerdo en marcha que era el TISA. Sí, claro. El TISA incluía, entre otras cosas, acuerdos de libre comercio sobre la educación y el compromiso de que estos países permiten la llegada de capitales de empresas universitarias a las cuales hay que darle el mismo tratamiento jurídico y presupuestal que el sistema público. En aquel momento se armó un lío muy grande por lo de TISA y cayó. Pero ahora, sigilosamente y casi como quien no quiere la cosa, se comienza a instalar entre nosotros. Claro. Yo quiero decirle a la audiencia también, ¿no? Hay que afinar la puntería sobre un campo temático que se va a comenzar a instalar, que es lo que se llama o se denomina en la jerga de las ciencias sociales el capitalismo filantrópico. Es decir, la presencia de capitales cada vez más interesados en la actividad educativa. ¿Es por bondad, es por filantropía o es un negocio fiscal? Tenemos que hacer una pausa. Sí. Dejamos ahí como, sí. si puede tomarse, ¿no? Como sí. una foto de esto. Lo de UPM, por ejemplo, uh-huh. que tiene su forma, uh-huh. tiene uh-huh. dicta enseñanza. Y aquello que me acuerdo que pegaba tan fuerte escucharlo, ¿no? Que los empresarios dijeron, ustedes no se preocupen en formar a los estudiantes, déjenos que nosotros nos hacemos cargo, lo hacemos sí, nosotros. Claro. Que es el sueño del pibe, ¿no? Para sí, los, claro. las empresas sí, claro. poder tener a la gente sí, claro, sí, para sí. ellos, directamente formado por ellos según su necesidad. Y el día que no la necesite, una patadita y, otra y cosa. Yo no tengo nada que ver. Hacemos la pausa, por supuesto la audiencia puede comunicarse. 099-326-381. Bueno, seguimos conversando con el profesor en formación docente Raúl Gilayaume. Raúl, ¿por dónde podemos seguir entendiendo esto que nos estás explicando, que es sí. muy interesante sí. y que de a poco hay que ir hay que masticarlo. Comprendiendo exactamente? Hay que sí, masticarlo. Sí. Y como dicen algunos, hay que masticarlo 40 veces cada bocado, ¿no? Porque hay un plano en el cual nos manejamos todos, tú, yo, etcétera, que es el de la anécdota. Pasó tal cosa en tal parte. ¿Está claro? Y nos lleva continuamente a la anécdota como referencia. Pero la anécdota debe ser pie para poder conceptualizar la anécdota, porque no es una anécdota, es una cuestión estructural. Yo, eso es muy embromado, porque yo lo vivo como una circunstancia que me pasa a mí. ¿Está claro? Uh-huh. Eso tiene que ver con otra problemática que yo quería hablar con ustedes hoy o en otro momento, que son con los efectos de la alienación en el trabajo y la despolitización y desideologización, ¿no? Que es muy, tener mucho cuidado. Por aquello que decía Althusser, la ideología es el conjunto de representaciones que tienen, la conjunto de representaciones imaginarias que tienen los individuos y cómo se relaciona con las condiciones reales de su existencia. Y son dos cosas distintas. Y esto hay que mirarlo con mucho cuidado. Digo, hay un fenómeno de concentración de la cantidad de horas, esto es trabajo-salario, para menos gente. El efecto de eso es que el 40 o más del 40%, posiblemente entre 1.100 y 1.200 docentes, no están más. ¿Está claro? Esos tipos, el sistema no se encarga de ellos, ¿no? O sea, hay otros. Los que quedan van a ganar un poquitito más, estamos hablando de muy poco dinero más, pero van a trabajar mucho más. En un proceso, además, donde mi trabajo se diversifica y se multiplica. Hay que hacer mucho más cosas ahora que antes. Van a empezar las clases y tengo que presentar ya un plan de trabajo de lo que voy a hacer en mi curso a la dirección del instituto. Nunca antes tuvimos este proceso, porque es de vigilancia en realidad. Sí, claro. Yo voy a agregar algo, vigilancia errática, porque para que lo vigilen se necesitan que los cuadros administrativos, primero, estén en el lugar, trabajen y lean. Esas tres condiciones no se va a cumplir. Va a ser simplemente un ritual. ¿Está claro? Pero a mí me obliga a hacer esto. Pero además de esto, el día 4 comienzan los cursos que tienen que ver con las competencias. 4, 5 y 6, hay que ir, todo el mundo tiene que ir a esos cursos. ¿Está claro? Que tienen que ver con las competencias y demás. Quiere decir que los docentes ya no trabajan dando clases en el aula. Tienen múltiples y diferenciados trabajos a lo largo de toda su jornada. Sí. ¿Frente a qué estamos? Bueno, estamos frente a un proceso de superexplotación, que ya no es la explotación, sino la superexplotación. El fin de los tiempos muertos o improductivos se sustituye con más actividad. ¿Qué es lo primero que le dice un docente? Estoy cansado, estoy muerto de trabajo administrativo. Sí, señor. Ese incremento de tareas administrativas, a su vez, está siendo lo que cumple con la falta de funcionarios que hacían ese trabajo administrativo. O sea, usted gana más, pero trabaja mucho más, y en el término general se ahorra porque no hay otros componentes que reponen ese trabajo, ¿no? Trabajo administrativo, los que somos... Se saca del enfoque del objetivo real del docente, ¿no? Que ya es otro. Que ya es otro, sí. Creo incluso hay que no mirarlo en lo que suponemos que debe ser, sino que hay que mirarlo en lo que efectivamente se hace. Claro. Porque eso justamente hace que muchas veces los docentes nos afecte esa definición de Althusser. Es decir, nuestras relaciones imaginarias con nuestras condiciones reales, claro, que son distintas. Yo me interpreto a mí mismo en una codificación que no es real. ¿Está claro? Uh-huh. Y los procesos estos son tan importantes. Cuando ahora estaba leyendo Ángeles sobre esto de la propuesta de jazz de universidades privadas, etcétera, extranjeras, y cruzarlo con la propuesta de cambio del estatuto docente, donde para mi gusto es el fin de la carrera docente. Mal que bien, la carrera docente tiene una cuestión muy interesante desde el punto liberal ilustrado, ¿no? ¿Qué es lo que tienen todos los que están en la enseñanza? Todos tenemos una misma cosa en común. ¿Cuál? La edad. Y ese es un principio de antigüedad que nos diferencia. Bueno, en función de la edad, vas pasando de grado, etc. La propuesta que viene ahora es no. Vamos a elegir qué es lo que no tienen todos. Y a esos les vamos a dar mucho más. Bueno, cuando llegues a grado 4, cual caballo de ajedrez, podrás saltar al tope de los grados. Pero tenés que tener una maestría y un doctorado. Que generalmente, ¿dónde se pueden conseguir? En el sistema privado. Sí. ¿Se comprende esto? Sí, sí, sí. Entonces, corta de una manera... muy interesante esto, e incluso la formación que se va agregando al docente ya no es en cuestión de una formación por el conocimiento. Es tomar el conocimiento como una herramienta competitiva que no tienen otros. ¿Se comprende? Sí, sí. Una vez más, el efecto Mateo. Los que tienen tales cosas pasan más adelante y va a ser progresivamente así. Y los que no tienen van a una cuestión residual. esto es bien importante porque hay una ley general del trabajo, lo estamos viendo en todas partes del planeta, que las condiciones de trabajo permiten una fosilización de los propios trabajadores, de los que tienen ciertos perfiles y formaciones, se incrementa y los que no las tienen pierden. Así que hay más horas, con un poquito mejor de salario, pero para menos gente, sí, que además deberá trabajar más. Y el resto seguirá tomando las posibilidades que tengan, cada vez más ajustadas a criterios de precariedad. Es todo el problema que vemos ahora en las elecciones de secundaria, tiene que ver que afecta a los interinos, exactamente, los interinos, porque están más protegidos, naturalmente y legalmente, los efectivos. Sí. Pero el sistema recluta efectivos de a miles. Perdón, lo dije al revés. Interinos de a miles que salen a cubrir lo que con los efectivos no se puede cubrir. Entonces hay un proceso de polarización interna. ¿Está claro? Uh-huh. Y esto hace muchas veces que los propios docentes comiencen a tomar decisiones para protegerse de esos riesgos. ¿Se comprende esto? Uh-huh. El incremento de tareas difusas, tareas inespecíficas, pero cada vez en mayor abundancia. El soporte tecnológico para hacer de todo, en todas partes y en casa. Nosotros ya lo vimos esto cuando comenzó la pandemia. Sí. Ya no trabajábamos las horas de clases. Era todo el día de verdad. Yo recibía de los alumnos los trabajos y me fijaba en la plataforma, me lo entregaban a las 4 de la mañana. Quiere decir que el estudiante no estaba durmiendo, estaba en la casa trabajando. Y yo estaba haciendo cosas que a veces también terminaba mis actividades a las 2 de la mañana. Pero mi curso formalmente terminaba a las 21 horas. ¿Qué estaba haciendo en ese entonces? Claro. Haciendo cosas, corrigiendo y demás. La tecnología permitió, justo y a través de la propia pandemia, un incremento de tareas. Porque hay un soporte tecnológico que lo permite. Y todo el diseño... El cerebro sigue siendo uno solo, sí, la persona sigue siendo una sola. Sí, pero tiene tú subís que las actividades. Claro. Entonces, por eso es una condición de trabajo por superexplotación. Esto es, trabajás más para, de hecho, ganar lo mismo. Porque incrementás tu productividad. No es productividad de objetos, sino de procesos. La esencia del capitalismo, si llevada claro al extremo. Ayer mirábamos justamente un periodista, una periodista, cubriendo en una actividad, uh-huh, y está con el grabador o el teléfono, sí, apuntándole al entrevistado, le saca la foto y además filma con otro, sí, aparatito. Sí, sí, sí. Eso serían tres personas. Sí, claro. Pero es una sola. Es una sola. Sigue con un solo cerebro igual. Sí, sí. Con todo lo más de a uno, ¿no? Pero los dispositivos permiten la multiplicidad de tareas simultáneas. No es culpa de la tecnología, es de se usa, claro, la tecnología. Hay una regla base en esto, ¿no? Y es ahorrar dinero. Exacto. Es aquello que señalaba Marx, que la plusvalía absoluta progresivamente se sustituye por la plusvalía relativa. ¿Y cómo se hace? A través de la introducción de máquinas. Ahí está. O sea, en el mismo tiempo producís más. Pero no te voy a pagar más por eso. Y vos no te beneficiás en nada, porque podías decir, estás en un momento, un país que necesita instalar industrias para crear, sí, fuentes de trabajo, sí, y no sé qué, y entonces todos hacemos el esfuerzo, porque todos queremos que eso suceda, pero esto no tiene nada que ver con eso. Piensa en estas cuestiones. El trabajo se polariza entre una relativa estabilidad, relativa, y del otro lado, un precariado creciente. Pero simultáneamente, desde el punto de vista ideológico, reclamamos para todos, incluso hasta para los estudiantes, la relevancia de la innovación, la relevancia de la formación permanente, de la actividad incesante. Presente su informe y dígame cuántas maestrías hizo. Y no, hice una hace 3 o 4 años, no voy a estar haciendo todos los años una nueva, porque además no me la podría pagar, claro, y el físico no me daría. Claro. Es una carrera continua para llegar a la orilla y cada vez que vas llegando a la orilla alguien te corre la orilla. A ver, un tipo tiene 50, 60 años, ¿cuánta actividad continua tiene que hacer de formación? Si yo lo pago de mi bolsillo es absurdo, ¿eh? Porque la tasa de retorno en mi salario no va a cubrir jamás eso. ¿Está? Sí. Pero además hay un efecto agregado, por estas mismas regulaciones estamos hablando. Miren que la estratificación institucional de los docentes comienza a ajustarse a una meritocracia competitiva de extremado riesgo para mí. Sí. Hay que darse cuenta de esas cosas. Tenemos que hacer una nueva pausa. Sí, sí, por favor. Hay temas, grandes temas que están quedando acá planteados, ¿no? Sí. Sobre la mesa, que vos has estado mencionando. Hablaste del capitalismo filantrópico. Hablamos de las instituciones educativas, o sea, universidades, que sí. Se va flexibilizando la cosa para que se puedan instalar en Uruguay. Entre estas cosas que se plantean, hay un diputado del Partido Nacional que es el que está trabajando sobre este asunto, ¿no? Para flexibilizar más lo que ya se había flexibilizado. Y hablan de que Uruguay está cada vez más cerca de ser un polo en políticas educativas terciarias y demás. Tenemos todo para hacer una referencia en la educación universitaria abierta al mundo. Habla de que se les va a reconocer, si bien en las universidades extranjeras, personería jurídica según el derecho internacional privado, y ahí ya entramos en otro terreno. Claro. Y justo hoy veía en redes una convocatoria de la Universidad de la República para la creación de institutos de investigación. Es un llamado abierto, totalmente abierto, ya está vigente hasta el 15 de marzo. Hablan de una nueva institucionalidad y es abierto a todos, no distingue de públicos, privados, ni nada por el estilo. Pero como que todo va marchando en paralelo, ¿no? Pero hacemos la pausa. Bueno, seguimos transitando esta mañana con el profesor Raúl Gilayaume. Tenemos un mensaje de Raúl también que dice: buenos días, saludos y gracias al profesor por enseñar con memoria. Y dice: cajeras automáticas, guardias de seguridad solo con cámaras y tanto más para robotizar, dice Raúl en este mensaje sobre algo de lo que estábamos hablando en el bloque anterior también. Claro que no lo mandé yo. Sí, está bien. Sí. Pero... No, y pensando en la audiencia, ¿no? Uh-huh. Es una. Siempre hay que medir cuándo la audiencia manda más, manda menos. Uh-huh. Cuando le están hablando de algo que no conoce, la gente sabiamente escucha y puede empezar a mandar mensajes, pero primero dice: ¿y esto? Sí. ¿Quién le va a hablar de esto? ¿Dónde se está hablando esto? Acá tengo un trabajo que se acaba de publicar en México. Se acaba de publicar. Se llama La Superexplotación Docente. Lo hacen docentes. Le voy a leer una cosita chiquitísima, muy pequeña. Dice: la sobrecarga administrativa es un exceso de responsabilidades y tareas que el magisterio desarrolla más allá de sus funciones en el aula, que creo que preguntabas tú, ¿no? Poniendo énfasis en los contenidos burocráticos de esta tarea: llenar formularios, armar expedientes, registrar, reportar. Si se le compara con el trabajo didáctico, relacional y comportamiento de los docentes, muy probablemente nos encontramos que dedican más tiempo a los trámites que a dar clases o prepararlas. La sobrecarga administrativa es un exceso, ciertamente en relación con el trabajo pedagógico, pero por sobre todo, por eso cambia la actividad del docente, porque lo pedagógico es la forma en que trabajamos. Claro. ¿No? Pero sobre todo, respecto al contenido de la jornada laboral y su pago. En otras palabras, el exceso existe porque las responsabilidades docentes se han incrementado dentro y fuera de la jornada laboral, porque el tiempo dentro de la jornada se vuelve más demandante, más intenso, se ocupa tiempo libre dentro y fuera del lugar de trabajo. Es un tiempo de trabajo intensificado y extendido, realizado pero no registrado, menos aún pagado. Es otra jornada laboral que no se reconoce. Si usted va a los institutos, sea de formación docente, secundaria, los profesores comen en la sala de profesores, porque no tienen tiempo entre una clase y la otra en ir a comer en otro lugar o un espacio para comer en otro lugar. Un cambio de ritual social: comemos con la mano. Totalmente, mientras se hace la tarea. Exacto, ¿está? Porque no hay otra forma. Claro. Entonces ahí estamos viendo la superexplotación que se expresa en los tiempos. Y en los tiempos que ya no son tuyos, ¿no? A mí una vez me dijeron hace muchos años, una doctora me dijo: bueno, usted tiene que cambiar la dieta, etcétera. Voy a pasar a la nutricionista me dio un plan de cómo debía comer. Y dije: no, pero es imposible. Tengo que trabajar 3 veces menos y ganar 4 veces más. No hay forma. Claro. Usted me da un formato de una nutricionista norteamericano de los años 60, que no es acá, come, pero usted no puede parar una hora en la mañana y comer. No, estoy dando clases. Entre una clase y la otra tengo 5 minutos. Claro. Ah, no, señora, sí, no. Y sí, claro. Por eso estamos todos enfermos de diabetes en la docencia. Comemos mal y rápido, ¿no? Y mala comida. Entonces, en ese aspecto, todas estas cuestiones que tienen que ver con la superexplotación, cambia las condiciones del trabajo, incluso la propia, reclamamos profesionalidad. Esto es muy interesante porque cuando comparamos con otros países, como el caso de Finlandia, ¿cuántas horas trabajan los docentes? 12 horas. Y ganan 9.000 euros. Bueno, si usted a mí me da, paga 9.000 euros y trabajo 12 horas, le aseguro que en Uruguay todos los docentes están en condiciones de ganar premios Nobel. ¿Está? Porque... Sí, claro, no hay burros en la naturaleza. La naturaleza elimina a los burros. Es horriblemente lo que digo, pero es así. O sea, lo que vemos es un proceso de embrutecimiento en el trabajo. Y estas nuevas condiciones que llegan, y lo que mencionabas tú hoy al cerrar sobre capitalismo filantrópico, vamos a encontrar, para mi gusto, una llegada mucho más rápida, más intensa y más diversa en la educación. Hace pocos días me encontré por accidente. Educación, decís, de todos los niveles. De todos los niveles. En formación docente nosotros tenemos un instituto de posgrados que no da nada. Pero tenemos 17 convenios con universidades privadas extranjeras para formar ahí. Acaba de salir una maestría en didáctica con un instituto de Punta del Este que no tiene existencia real, pero hace un convenio con la Universidad de Alcalá de Henares. Pero ¿cómo? Tenemos un instituto de posgrado de educación superior en la formación docente y ¿por qué no ofrece las maestrías? Y son cosas paradójicas. Mientras tenemos este problema, a mí, ayer me llegó una comunicación que no sabía si reírme o llorar. Decía el texto, invitamos a los docentes a un rico desayuno para discutir las condiciones, ella me hace gestos, para discutir las condiciones del trabajo, la angustia, el estrés, etc. ¿Quién lo hace? El Consejo de Formación y la Universidad Católica del Uruguay. Y usted dice, pero no, la condición docente no es un rico desayuno. ¿Entienden esto? Sí. El grado de trivialidad de las cuestiones es tremendo porque me dijo algún director me dijo, lo que estoy más preocupado es cuánta gente se va a inscribir, porque creo que va a ser mucha. Claro. Entonces, es una apuesta, es una estrategia de focus group, entonces nos sentamos y decimos lo que pensamos sobre esto y te damos un desayuno para que vengas. Pero cuando estas cuestiones obtienen gente que va, algo no está bien. Sí. Porque ahora, me estás invitando a una tontería. Clarísimo. Sí. ¿Está? Y yo tendría que decirte, no, tonterías no. Me tratás de tonto. Y permitime, ¿está? De muerto de hambre. Porque para sí, sí, sí, invito, sí, ¿no? Sí. Hay que reconocer que eso lo trajo el Uruguay Rama en los 90. Los famosos focus group, en esa época te regalaba una botella de whisky extranjero. Bueno. Yo creo que acabé de hacer lo mismo. Cambiar el café con leche por otra cosa, ¿no? Ahora, lo digo en ironía. Tenés que pensar cómo juega en distintas áreas. Por ejemplo, te escuchaba hablar sobre los profesores, ¿no? Un muchacho o muchacha que está decidiendo a qué se va a dedicar, ¿no? Y que le gusta, que quiere ser profesor, ¿será que dice, bueno, yo voy a ir, yo me voy a inscribir? Ya parece una cosa tan lejos de toda esta realidad que vos estás pintando, ¿no? ¿Con qué expectativa se va a inscribir un joven o alguien que ya está estudiando para ser docente? En esto que decíamos que había publicado El País hace ya un tiempo, uh-huh, de la apertura, más flexibilización para los privados, dicen que lo que se está ya trabajando, este diputado que se llama Echeverría, yo nunca, uh-huh, lo había escuchado nombrar, pero es un diputado del Partido Nacional, dice que ya se reunió con el ministro da Silveira, que esto va a acelerar lo que se preveía en un proyecto de ley que se estaba trabajando, pero que nunca entró a ser discutido. Nunca entró. Entonces ahora sí se va a acelerar. Uh-huh. Y no precisa pasar para que se ajuste como proyecto, sino que puede salir como decreto o como una resolución del Poder Ejecutivo. Se habla del derecho internacional, uh-huh, privado, ¿no? Uh-huh. En particular, de acuerdo a los tratados que Uruguay haya firmado con los países sede de las instituciones que estén interesadas, podrían obtener el reconocimiento académico sin que sea preceptivo que actuaran como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro, ni que ajustes sus estatutos a las exigencias, sí, claro, del derecho interno siempre y cuando no vulneren el orden público internacional. Sí. Incluye el reconocimiento para estas entidades de las áreas disciplinarias que impartan el extranjero, siempre que mantengan una unidad académica que se desarrolle a nivel nacional. Y acá te pegas un susto bárbaro. No, claro. Porque ya conocemos, yo decía UPM, pero cuando se fundaron estos liceos en zonas rojas, ¿no? En zonas, no sé cómo es que les vulnerables, que les llaman, que son privados pero públicos y no sé qué, y sacan un grupito de moscas blancas en medio de las moscas negras. Hay mucha empresa, más ha incentivado que las empresas vayan y fomenten. Bueno, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida también lo buscó. El que haya empresas y empresarios que pongan su plata en esto. Sin duda. Yo te voy a decir algo. En estos días, por accidente, entré a una página del grupo Eurnekian. Y me encontré que tienen una fundación que se llama Cimientos, que está en Uruguay y en la Argentina, y es para alumnos de nivel medio, educación media, que pertenecen a grupos sociales desfavorecidos, se dice un neologismo muy interesante, y, o vulnerables también, para evitar decir de poblaciones super explotadas, ¿no? Sí. Y resulta que se dedican a dar formación al respecto y ya están instalados. Pero también hay otro conglomerado, Ánima es uno de ellos, que tiene a los shoppings de Montevideo como financiadores y demás, y ya se han instalado casi silenciosamente. Encontramos varios niveles, ¿no? Encontramos que parte de esas cosas pueden estar y pertenecer a iglesias, recuérdese estos dos o tres liceos que están vinculados al Opus Dei, o a sectores de las iglesias pentecostales. Uno fracasó, que terminó en un problema enorme, etcétera, pero también podemos encontrar a tiendas y supermercados a escala mundial, empresas de construcción a escala mundial, que los aeropuertos, la empresa de aeropuertos esté dando formaciones al respecto, es muy llamativo. Yo, para mi asombro, me enteré que esto estaba funcionando en 2014. No lo sabía. No, lo de Cimientos. No sabemos. ¿Pero cómo? Capitalismo filantrópico ha convertido también a la educación en un negocio, porque de esta manera tiene una tasa de retorno por impuestos. ¿Está claro? Ahí está una base muy importante. Es una base muy importante. Sí. Entonces, eso le permite también, en el caso de los liceos como que había creado la iglesia, es exactamente igual, los Pinares y el otro que ahora no me acuerdo el nombre. Cualquiera de estas cuestiones son una nueva racionalidad que se va instalando, donde además pueden decirte así: los resultados educativos son excelentes porque nadie repite. Lo que no te dicen es que si a vos te va mal por el camino, te invitan gentilmente a que te vayas. Y que cuando entras, te seleccionan. Un liceo público, una UTU pública, tú te anotás y entras. No te seleccionan, ni te piden la entrevista a una familia para ver quién es, ni miran tu historial educativo. Entonces, en todos estos procesos hay que mirar con mucho cuidado, porque fíjate esto, estamos diciendo que estas formaciones son muy importantes porque mejorarán el acercamiento al trabajo, a lo cual de una manera muy extraña se habla del mundo del trabajo, como si uno a esta altura vive en varios mundos a la vez, ¿tá? Es una fábula eso. Pero y te va a ser un potencial para ingresar en esos mundos. El fundamento de la transformación educativa en el librillo dice que la educación es para conseguir un trabajo. No lo digo yo, lo dicen ellos, ¿tá? Entonces, las empresas están diciéndote, esta formación curricular es muy atractiva. Y yo he visto algunas de las propuestas curriculares que se vienen y dicen así, el estudiante armará su currículum como le parezca. ¿Tá? Es un currículum a demanda, vas a estudiar lo que a vos te parezca. Y lo que a vos te parezca lo conducirás con máxima flexibilidad. ¿Está claro? Y con sistemas de evaluación que comparativamente van a ser muy, muy permisivos. Esto en el ámbito privado. En el ámbito público hay cosas que hay que mirar con mucho cuidado. Estamos poniendo el énfasis en la que no se repite. Hemos mejorado, que la repetición ha bajado. Albricias. Ahora, si tú haces esa misma cosa con, bien, estos que han pasado, etcétera, y han aprobado, etcétera, ¿qué han aprendido? ¿han mejorado sus aprendizajes o han mejorado las condiciones de tránsito? Claro. Y tenemos una punta para saber si eso es así o no. Este año, 2023, se hizo, el año pasado, se hizo una evaluación de los estudiantes que llegaban a formación docente. En una investigación se llama Informa 2023, este año se repite. Y ahí la información oficial da que el 80% tiene dificultades relevantes para entender el texto que lee o escribir un texto. No fracasaron, no repitieron, sí. Llegaron, pero si tú lo pones frente a esta cuestión, es otro problema, ¿eh? Sí, sí. Que pero luego se traduce en deserción. Uh-huh. Así que para que esto no colapse, tengo que modificar el régimen de evaluación que hay, por ejemplo, a nivel terciario. Les voy a leer una cosita acá. Sí, qué difícil que es elegir en estos 9-8 minutos que nos quedan. Sí. Así que dale, léenos. Yo, eso una que cosa está escrita por los mexicanos que me parece muy interesante. Dice, sí. Y es muy interesante, ¿no? Dice, como se describió en líneas anteriores, cada reforma educativa se ha caracterizado por crecer la demanda de nuevas tareas, aumentar las exigencias, tener mayores expectativas, solicitar constantemente la rendición de cuentas, sumar más responsabilidades, pedir múltiples innovaciones e incrementar sostenidamente las actividades administrativas. Lo anterior da cuenta de la intensidad que experimentan los docentes en el desarrollo de su labor debido a la sobrecarga de trabajo que se ha vuelto crónica. Y a mí me parece interesantísimo porque si uno mira lo que hacían los docentes en los últimos 40 o 50 años, va a ver la diferencia. ¿Está claro? Sí. Es decir, los docentes de la década de 60 trabajaban como máximo 20 horas. Y cuando llegaban a determinado grado, solo podían trabajar 10 y le pagaban las otras 10. Y es de la época en que todos decimos en la historia del Uruguay, era la mejor educación. La mejor educación. Sí, sí, claro. Es decir, ya hace desde los 95 para acá que los docentes trabajamos cada vez más. Yo tengo más de 30 y pico de años con 60 horas de trabajo. Y si claro. Me dieran la opción de elegir 90, agarraba 90. No me da el día, pero claro. No tendría problemas. Porque, entre otras cosas, pienso en las necesidades familiares, etcétera. Y uno dice, bueno, vamos a hacerlo. Digo, cuando los maestros trabajan en doble turno, es una demostración de eso. Hay que tener un doble turno en primaria, ¿eh? Oh. Es una sobrecarga de trabajo que no tiene nombre. Pero la necesidad de un salario, y más o menos mínimo, que por lo general no llega a pasar lo que la canasta básica cuesta. Entonces, ese proceso creciente donde el trabajo implica más tiempo, más dedicación, más compromiso, por menos salario real, porque hay que compararlo con las condiciones reales, no con las imaginadas. Sí. ¿Está? Sí. Entonces, es una cosa muy importante en estos cambios que se dan. Yo creo que la llegada de empresas en el campo educativo está vinculada no solamente a las ventajas económicas que obtienen las empresas, sino por una reestructuración del mundo laboral a través de la educación, porque hay que preguntarse cuál es la tarea de la educación actualmente. Sí. Sí. ¿Está claro? Uh-huh. Si los procesos de superexplotación son como son efectivamente, en la educación hacemos esto. Fíjense que es muy interesante, discutimos la ley de 5 o 6 horas de trabajo, que ya Alemania tiene 5 horas, sí. Francia tiene 6, pero para los docentes no. Ni siquiera los docentes decimos, no se puede trabajar más de 20 horas. Está claro, lo entendemos entre nosotros, pero no solemos encontrarlo ni siquiera plasmado en una demanda. Hay que de estos procesos. ¿Cómo es posible que en otros aspectos y en otras tareas, hoy en el Uruguay, hasta el propio PICNT, está discutiendo con empresas una jornada laboral de no más de 6 horas? Está claro, sin que eso cree ni desempleo ni rebaja salarial. También habrá que ver si en las economías dependientes eso se puede hacer, ¿no? Sí, sí. Fíjense en ustedes, México en este momento, una de las transformaciones que está planteando López Obrador como gran cosa es que cuando te jubiles, cobres, tu jubilación sea el 100% del salario con el cual saliste, ¿no? Que yo me acuerdo eso en Uruguay existía antes del golpe militar. Y después de eso perdimos para siempre, ¿no? Claro. Cada vez más. Sí, sí, sí. Brasil lo tuvo con Lula, esa cuestión. Pero nosotros estamos discutiendo jubilarnos con el 50 o 51% de nuestro salario y habrá que pensar qué sucede. Vemos una fuerza laboral avejentada que debe trabajar cuando no está en condiciones de trabajar. Claro. pero es una imposición, ¿no? Que va llevando a procesos continuos de incremento del trabajo y de actividades. Entonces, ese papel de la educación de reproducción ampliada de lo que el capital precisa. Y en este momento, ¿qué es lo que el capital precisa? No precisa académicos, ¿eh? En el régimen de consulta que está escrito en el propio documento sobre la transformación educativa, lo que decía Ángeles hoy, ustedes nos lo dan así que nosotros lo definimos en el ámbito del trabajo. Seguro. Que eso se llama formación dual. Te doy cosas básicas y en las empresas te califica. El proyecto liberal ilustrado es no, la educación es otra cosa. ¿Tá? Pero hoy estamos frente a la agonía de ese proyecto, ¿eh? Si la educación es otra cosa, los docentes son otra cosa. ¿Está? Dentro de 3 o 4 meses se hace la Conferencia Regional de Instituciones de Educación Superior, CRES, y ya es uno de los ejes, es el trabajo docente, que se empieza a reclamar como trabajo decente. Y el argumento del trabajo decente tiene condiciones que son fundamentales que tienen que aparecer de alguna forma. Porque vieron que las reformas educativas todo el tiempo hablan de la importancia de la docencia. Sí. Y vos decís, cuando te referís a eso, ¿a qué te referís? Al incremento de tu productividad. No de bienes materiales, sino de los bienes simbólicos e intangibles. La preparación y adecuación de la fuerza laboral. ¿Entienden? Sí. Entonces es muy difícil escapar. Por eso ustedes escuchan que los profesores estamos todo el tiempo, y profesores y maestros, los docentes en general, hay que evitar el proceso de mercantilización de la educación. Sí, sí, claro. Pero está ahora, sostenida en esto. Viendo este panorama, es durísimo, ¿no? Es durísimo. Claro, lo que está pasando es sobre todo lo que uno se ve venir. Claro. Sí, sí. Con esto. Si esto queda solo para que se ocupen y preocupen los actores de la educación, estamos sonados. El ¿no? efecto, mira. Ángeles, el efecto Macri. Yo digo porque ni los sindicatos uno ve que estén en en estos temas, ¿no? Vos observa una cosa muy interesante. Cuando hay acuerdos salariales y demás, las universidades privadas no tienen ni sindicatos ni firman acuerdos de negociación colectiva, ¿no? ¿No hay? Claro. Y ni siquiera están sindicalizados. Eso es una cosa muy importante. En caso de la Universidad de la República hay que mirar cómo es el asunto, porque ellos no tienen bipartitas. Entonces, cuando vamos a los presupuestos y su administración, en esta estructura de cosas, todas aquellas carreras que tienen que ver con situaciones de formación humanística y demás tienden a desaparecer. Sí. En Europa desaparecieron. Sí. Cerró hace unos años la última facultad humanística que daba en Barcelona. Entonces, eso comienza a llevarse a un área casi marginal. Y los que trabajan allí en esas condiciones, los sectores punta son los que están vinculados al desarrollo tecnológico punta de lo que requiere el capital hoy en día, ¿no? Mira, esto que está viniendo de las empresas que se van a dedicar, ya lo escriben, formación de nivel de equivalente a la secundaria será por currículum STEAM, son 4 asignaturas, y por competencias, y no otra cosa, currículum flexible, esa demanda, yo elijo lo que quiero estudiar y lo que a mí me conviene, y ya está. Por lo tanto, yo no, mañana no tendría que estar formando a profesores en 19 especialidades como los formo hoy. Porque esa demanda. Sí, claro. Y el STEAM es una sigla que vos la decís y nadie sabe lo que es. Sí, pero les recuerdo esto. Ya la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ingeniería, la Academia de Química y me estoy olvidando, y la de Ciencias, este año 2023, hicieron una jornada sobre la relevancia, importancia y recomendaciones del currículum STEAM. Sí, claro. Entonces, el currículum STEAM te puede decir, mira, historia no, filosofía, sí. No, claro. Ya está. No te sirve para nada, no vas a conseguir nada en el mundo laboral, porque ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y alguna cosita más. Lo vamos a ver llegando mañana a esto. Habrá un problema con esto que leyó Ángeles, ¿no? Porque esto que se va instalando, ¿requerirá o no que la ANEP lo reconozca? Cuando tú lees de las universidades privadas, dice que no. Claro. Está claro, la ANEP tiene potestad porque dice, bueno, si usted estudia acá, esto vale tanto, es tal cosa, equivale a un primer ciclo, a un segundo ciclo, o trayecto, etcétera. Cuando va por este lado, no requeriría eso. Miren que es otra cosa. Todavía no tenemos el panorama compuesto, pero está instalándose. Sí. Está instalándose. Entonces hay que evitar. Le voy a decir dos cosas antes de irme. Mientras pasaba todo esto ayer, un profesor mexicano muy joven, que se ha especializado en el capitalismo filantrópico y demás, que está en Ginebra, me mandó un mensaje diciéndome: profesor, preste atención que su país va a firmar un acuerdo con la empresa NVIDIA. NVIDIA es el principal fabricante mundial de chips para computadoras, de gráficos. Uh-huh. Y uno de los componentes de ese acuerdo tiene que ver con educación. Trate de averiguar qué dice el acuerdo. Y yo me acordé de ese momento y le dije: bueno, yo tengo presente que hay un acuerdo que se había manejado con Canelones, con Google, sí. De poner en Canelones, sí. Me quedó grabado porque lo escuché acá, que eran 7 millones de litros de agua que consumía, ¿no? Sí. Y me responde: sí, y ese acuerdo usted tendría que verlo. Dice: porque Google solamente firma esos acuerdos con una cláusula que debe ser considerada donde se instala la empresa, territorio de los Estados Unidos. Dice: hay que conseguir el acuerdo y mirarlo, leerlo. Porque estos solo se instalan si tienen esas condiciones, si no, no. Son situaciones de extraterritorialidad. Absolutamente. Claro, usted ve el desmembramiento de los estados, que pasan a ser entidades más nominales que reales. Uh-huh. Entonces, lo que llega es otra nueva territorialidad, que son las empresas proponiéndote tales cosas y te ofrecen cosas. Mira, tú tenés una facultad, tenés laboratorio, no tenés presupuesto. Bueno, nosotros ponemos tanto para que investigues esto. Raúl, sí, gracias por hoy y estaremos conversando pronto. Sí. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia.